como los McDonald's. Se cubre la dieta caleta. Con carpo sale man de al satán. Contesta. Que soy yo, soy yo, soy yo. Que soy yo, soy yo, soy yo. Tengo una sed peligrosa, quiero ir a caviar. MKD Record.